is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa en Radio María llamado Sexto Continente, que, si la providencia así nos lo permite, realizamos los lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana. Este programa lo realizamos en este día 9 de septiembre. Corría el año 1469 cuando el joven pastor Rodrigo de Balchategui recorría las estribaciones de la montaña de Aloña, próxima a la villa de Oñate, en las tierras de Guipúzcoa. Procurando reunir sus ovejas, de repente encontró entre los espinos del valle a una imagen de Nuestra Señora de Aránzazu, la que arranca las espinas y el pecado de nuestras vidas y nos da el gozo de la gracia de su Hijo. Encontró aquella talla de piedra medieval en medio de los espinos y, sin dar crédito a lo que veía y sin poder contener su entusiasmo, Rodrigo de Balchategui, que así se llamaba aquel pastor, exclamó: "Arantzazu", expresión en lengua vasca que significa "tú entre los espinos, tú entre las zarzas, Arantzazu". Según cuenta la leyenda, después del hallazgo de la Virgen por Rodrigo, este bajó al pueblo, que estaba realizando rogativas para que terminara la sequía, y les contó el hallazgo, indicándoles que debían de ir en procesión hasta el lugar donde estaba la Virgen para que comenzara a llover, cosa que sucedió cuando bajaron la imagen hasta la villa. Bueno, esta es la historia de Nuestra Señora de Aránzazu, que hoy 9 de septiembre aquí la celebramos y la veneramos especialmente como patrona de nuestra diócesis de San Sebastián. Pero es que ayer, 8 de septiembre, día de la Natividad de María, se ha celebrado pues la patrona de tantísimos pueblos desde los que ahora mismo me estáis escuchando. La Natividad de María pues se concreta en tantísimas advocaciones. Miles de ermitas pequeñitas cobijan tu imagen, Señora. Y hemos vivido el misterio de la Natividad. Y en ella todos hemos sabido, todos nos hemos preparado para nacer a una vida en Jesucristo, como le aconteció a ella. Pero quiero abrir el programa de hoy fijándome especialmente en esta advocación de la Virgen de Aránzazu, que está tan unida a la cruz. Arantzazu, tú entre los espinos. Pues sí, María está especialmente entre los espinos, María está especialmente entre las zarzas, María está especialmente al pie de la cruz. Ella sabe de cruces sin perder la ternura, porque a veces cuando no vivimos bien la cruz, esa experiencia de cruz nos puede quitar nuestra inocencia interior, ¿no? No, pero cuando uno vive muy cerca de Jesús, uno puede llegar a saber de dolores sin perder la ternura, y es el caso de María, es el caso de ella, y por eso en medio de nuestras cruces nos acercamos especialmente a ella. En el día de ayer enviaba a las redes este mensaje: solo María es capaz de convertir los corazones más endurecidos por la gracia de su ternura. Porque es que perseverar en la ternura cuando pintan en bastos es ya un milagro. Es un milagro que no perdamos la ternura, que no perdamos la sensibilidad. la bondad cuando pintan en bastos. Por eso ella es capaz de convertir los corazones más endurecidos por la gracia de su ternura. Bueno, pues encomendamos este programa especialmente a ella, a Nuestra Señora de Aránzazu, y celebraremos en el santuario de Nuestra Señora de Aránzazu a las 12 del mediodía la misa solemne. Y encomendaré, eso encomendaré a todos vosotros en esa Eucaristía. Bueno, pues este programa de Radio María, tiene llamado Sexto Continente, tiene la particularidad pues de hacerse en interacción con vosotros a través de la cuenta de Twitter, @obispo Munilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es. Sí, tengo que pedir disculpas porque sé que muchas veces pues, entran temas en el programa y al final no damos la debida, el debido lugar a la intervención de los oyentes. Y como hay que reparar eso, vamos a dedicar hoy el programa monográficamente a consultas de los oyentes, ¿eh? Ya procuraré ser más formal otras veces y no así dejar almacenadas preguntas vuestras, sino responderlas con mayor prontitud en el día a día. Pero bueno, hoy tenemos a Yolanda, pues en la sede de Madrid, en la emisora de Madrid, y ella pues ha ido, nos va a ir planteando las preguntas que hemos ido seleccionando. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, monseñor. Bueno, pues adelante. Javier Alba nos hace la siguiente pregunta. Escuché una charla en Radio María en la que usted predicaba unos ejercicios espirituales. Le agradecería que me aclarase estos tres conceptos. Uno, igual que el agua viva es la gracia, el pan de vida es también esa misma gracia. Dos, ¿gracia es sinónimo de don? Y tres, ¿donar, como hace Dios en nosotros, es entregar dones? Muy agradecido, le saludo atentamente. Bueno, yo creo que sin liar las cosas, ¿no? Diciéndolas con sencillez. Vamos a ver, la palabra gracia, ¿qué significa? La palabra gracia, Señor, danos tu gracia. Cuando pedimos al Señor, danos tu gracia, no es que le estemos pidiendo, dame algo, sino en el fondo le estamos pidiendo que venga Él a nuestra vida. La gracia no es tanto algo, sino es alguien, es Dios mismo que se hace próximo, que se hace cercano. Por lo tanto, decir Señor, dame tu gracia, es decir Señor, que esté cerca de ti, que esté cerca de ti, que mis obras estén inspiradas por ti, ¿eh? Que tú me des la fortaleza, que al estar tú cerca de mí, sienta tu fortaleza, sienta tu inspiración, sienta, ¿eh? O sea, este aspecto es importante. Si no, a veces, no sé, pues algunos piensan, es como si Dios nos diese una energía, una energía. O sea, es Él el que estando cerca de mí me da la gracia, ¿eh? De tener la fortaleza. O como si me diese algo. No es algo, ¿eh? La gracia es más bien alguien. Lo que ocurre es que luego hay expresiones, pues por ejemplo, las que utiliza el oyente. El agua viva, pues es una expresión que se suele utilizar para insistir en la gracia del Espíritu Santo. O sea, cómo el Espíritu Santo nos da su gracia. Se suele aplicar al Espíritu Santo lo del agua viva. Y el pan de vida, obviamente, se refiere al don eucarístico. O sea, que es la gracia en Jesucristo, en el don eucarístico. Por tanto, eso es quizás, ¿no? Es decir, lo más importante no son los dones de Dios, sino el dador de los dones, es decir, Dios mismo. La gracia es un don de Dios, sí, pero la gracia no es solamente un don de Dios, sino que es Dios mismo que es el dador de dones. Dicho así brevemente, en una pequeña así explicación. Adelante con el siguiente oyente. Mariola nos pregunta: buenos días, monseñor. Mi nombre es María y tengo 29 años. Después de escucharle desde hace más de 5 años, me atrevo a exponerle mi consulta. Mi marido y yo no podemos concebir. Es una noticia muy reciente y estamos destrozados. He estado buscando apoyo en la Iglesia e intentando saber qué posición tiene respecto a los métodos modernos de concepción y sobre todo respecto a la adopción de embriones. Nos gustaría formar una familia cristiana y no sabemos si aparte de la adopción, la Iglesia también apoya las técnicas modernas o la adopción de embriones congelados. Agradecería unas palabras y algunas referencias de lectura. Muchas gracias. La paz. Vamos a ver, yo creo que en cuanto a referencias de lectura, lo mejor que podéis hacer es leer la propia referencia del Catecismo de la Iglesia Católica, que dedica algunos números a este tema. Igual debería haber buscado los números antes de decir esto, pero bueno, después en el descanso los busco y os los ofrezco. Hay un documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe que aborda explícitamente esta cuestión, pero está suficientemente bien recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver. Yo creo que eso que habéis recibido como un bombazo, ¿no? Pues eso, que os ha roto los planes, ¿no? Que tenéis que, en todo, tenemos todos, ¿no? Tenemos todo, en cuanto acontece, descubrir la providencia de Dios. Hay una providencia. El Señor quiere para vosotros como pues que desarrolléis vuestro don de paternidad y de maternidad. Ahora hay que ver de qué manera lo quiere el Señor. Ahora la tentación sería, pues eso, pues como no podemos tener desarrollar nuestra paternidad o nuestra maternidad pues de la manera que hubiese parecido la obvia, ¿no? Pues entonces ahora nos echamos en manos de la técnica y vamos a tener un hijo pues a cualquier precio, ¿no? No, y hay que decir que en estas cuestiones, sin duda alguna, existe la posibilidad de que exista una ciencia sin conciencia. Y la ciencia sin conciencia no nos sirve. La ciencia tiene que estar puesta al servicio del hombre, de su humanidad. Pero no únicamente de su deseo, porque nosotros hoy en día hemos hecho de la ciencia un instrumento al servicio del deseo del hombre. No, y tiene que estar puesta al servicio del bien del hombre, de su bien más profundo, no de su deseo. El problema está que hoy en día confundimos fácilmente bien y deseo. Entonces, bueno, pues deciros, querida Mariola, ¿no? Y obviamente estas consultas las hacemos respondiéndole a un oyente, pero para que las escuchen todos, ¿no? La adopción de embriones congelados no es una posibilidad que contemple, digamos, la moral católica. No, porque es que, para empezar, ya es una auténtica desgracia que esos embriones estén ahí congelados, no se sabe cómo. Es una auténtica desgracia que la vida humana haya sido objeto de haber sido producida de esa manera. Detrás de la fecundación in vitro y de ese tipo de técnicas existen auténticos pues desastres, ¿no? Como por ejemplo todos los embriones que quedan congelados de esa manera, que luego en el fondo no se sabe qué hacer con ellos y cuyo destino va a terminar siendo, pues, en el mejor de los casos, fijaros, digo en el mejor de los casos, van a terminar siendo desechados, porque otras veces serán objeto de utilización para experimentaciones, etcétera, etcétera, van a ser utilizados como materia de experimentación. Esa no es la utilización digna del ser humano. Quizás tú puedas decir, bueno, pero ya que están ahí, y que de alguna manera, pues no sé, pues yo no soy culpable de que existan embriones congelados, ¿no podría un católico acercarse y hacerse, bueno, y por lo menos intentar salvar algunos de esos embriones congelados implantándoselos él? Porque vamos, ese tipo de razonamiento parece bastante lógico, ¿no? Pero ¿sabes lo que ocurre, Mariola? Pues que cuando alguien con esa buena intención se hace este planteamiento, inevitablemente entra en un engranaje en el que se va a hacer cómplice de la selección eugenésica. Entonces descongelamos unos embriones dependiendo de que si el citoplasma tiene pues este elasticidad o no, o tiene este color o no, este va a ser más viable, entonces desechamos este, hacemos el otro. Inevitablemente comenzamos haciéndonos cómplices de toda una lógica perversa eugenésica. O sea que todo ese mundo de los embriones congelados, la Iglesia ha reflexionado, la Academia Pontificia por la Vida ha reflexionado mucho sobre este tema. Y la verdad es que al final se llega a la conclusión de que ese es un callejón sin salida, una vez de haber realizado esa, ese mal tan grande de congelar vidas humanas, pero luego, luego la solución es casi inexistente, ¿no? Bueno, en resumen, que yo creo que Mariola, que por ahí no debéis de ir, ¿no? Desde el punto de vista cristiano, no, no os podéis meter en ese mundo. La clave está, primero decir que, pues en esa, bueno, siempre pedirle a Dios el don de la paternidad y de la maternidad. Anda, que no conocemos a personas que en un primer momento pensaban que no y que eran estériles, y luego cuando han dejado de vivir esa tensión que vivían, y se han relajado, etcétera, de repente también suele ser muy bueno conocer los métodos naturales, conocer los ciclos naturales de la fecundidad, porque muchas veces, conociendo los ciclos naturales, hay muchas más probabilidades de embarazo. En cualquier caso, siempre pedirle a Dios ese don, pero mientras tanto discernir de qué otra manera querrá Dios que podamos ejercer la paternidad y la maternidad. Nosotros, hay un principio que es básico, nosotros no tenemos derecho a tener un hijo a cualquier precio, de cualquier manera. No tenemos derecho a tener un hijo, pero sí que es posible que haya niños que tienen derecho a tener padre y a ser cuidados, ¿no?, por un padre y una madre. Puede ser que haya niños que tengan derecho a que nosotros nos ofrezcamos y les ofrezcamos nuestro don de paternidad y de maternidad. Y en cualquier caso, también creo que hace falta una gran altura moral para esto último. No cualquiera es capaz de tener la capacidad, la altura moral de sacrificarse, etcétera, porque los niños que se adoptan, pues muchas veces vienen heridos, vienen con grandes heridas y no son fáciles de educar. Y requieren gran madurez por parte de quien los... O sea, que aquí no vale romanticismo para lanzarse a la educación. Hace falta una madurez superior para poder educar a los niños adoptados, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi consejo, pues que tengáis un acompañamiento espiritual, ¿eh? Un acompañamiento espiritual, porque es un reto de una llamada a la conversión el que se nos pide, pues para poder dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no?, en una posible adopción y en ese discernimiento de lo que Dios quiere de nosotros en esta situación. Pero bueno, os vamos a encomendar, Mariola, y bueno, y gracias también por habernos dado por compartir vuestra cruz con nosotros, ¿no?, y darnos la oportunidad de hacer esta reflexión en público. Adelante, Yolanda, con la siguiente pregunta. Un oyente cuya identidad pues mantenemos en el anonimato nos comparte: desde hace tiempo le escucho en Radio María y estoy muy agradecido por sus palabras y por el modo de analizar la situación actual del mundo y de la Iglesia. Quería comentarle que he tenido una crisis matrimonial con mi mujer, la cual abandonó el hogar familiar por una discusión que tuvo con su madre. La familia de mi esposa es muy posesiva y algunas veces resulta absorbente. Hace unos días tuve un contacto con mi mujer y hemos decidido volver. Mis amigos me dicen que no vuelva con ella porque, según ellos, mi mujer no va a ser capaz de no dejarse llevar por su familia. Pero, por otra parte, yo en la oración he seguido en todo momento la voluntad de Dios, inclinándome siempre al perdón. Agradezco sus palabras. Un saludo. Bueno, no me cabe duda de que esa oración que ha hecho y que la ha inclinado al perdón y a volver a comenzar, pues está inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? No me cabe la menor duda. Yo creo que para que un matrimonio funcione, es obvio que uno de los temas más delicados suele ser la necesaria distancia, libertad hacia nuestras familias de origen. Es un tema delicado. En la Sagrada Escritura se dice: por eso dejará el hombre y la mujer a sus padres, a su familia. Por eso dejará. Claro, lo de dejará no es, será un ingrato y dejará de tener contacto, relación, pero sí se refiere a que tendrá, a que formará una nueva familia, y la nueva familia requiere una distancia suficiente, ¿no? Bueno, una distancia suficiente que es muy difícil medir, pues hasta dónde llega, sí o no. Y esto suele ser, pues, lo conflictivo, uno de los temas recurrentes en los conflictos familiares. Creo que cada uno, para que esto se pueda vencer en un matrimonio, cada uno tiene que apuntar, a esforzarse a lo contrario de su tendencia natural, ¿eh? si uno tiene una tendencia natural, pues que a estar excesivamente enmadrado o ligado a su familia contraria, pues él debe de hacer lo que decía San Ignacio de Loyola, ayer en contra, ¿eh? O sea, tú más bien apunta en el lado contrario a lo que es tu tendencia natural, no te retroalimentes, porque de ahí. Y sin embargo, si uno tiene pues una tendencia que le da 100 patadas el que su mujer pues esté demasiado ligada a su familia de origen, si le da 100 patadas, pues lo que tiene que hacer es el mismo, ayer en contra, pues más bien decir, oye, voy a corregirme en esto, a ver si voy a coger yo manía a mis suegros, pero ¿qué es esto de coger manía a mis suegros? Porque muchas veces una manera de conquistar, ¿no? De conquistar, digo el buen sentido de la palabra, no digo en sentido de engañar, no. Una manera de enamorar al esposo y a la esposa es querer a sus padres, porque cuando uno quiere a los padres de su esposo y de su esposa, es que cuando uno les ama de verdad, es que eso conquista el corazón de su esposa o de su esposo, diciendo, pero bueno, este ama a mis padres como si fuesen los suyos. Eso inclina el corazón de alguien. Luego, bien, por lo tanto, cada uno tiene que inclinarse a lo contrario de donde ve que le aprieta el zapato. Si el zapato a uno le aprieta porque tiene demasiado apego a su familia de origen, tiene que pues poner más distancia. Pero si el zapato le aprieta porque no aguanto pues la relación que tiene mi esposo o mi esposa con su familia, yo también tengo que pues no cargar más las tintas en esa fobia que yo siento hacia esa relación de mi mujer con su familia de origen, sino que yo tengo que aprender a buscar también ahí un valor de apreciar la familia de origen y amarla para sanar también eso. Lo que ocurre es que si cada uno lo que hace es decirle al otro lo que tiene que hacer y no aprender, o sea, y no dar pasos en lo que yo tengo que hacer para sanar esto, vamos mal. Tú deberías de hacer esto, pues tú deberías de hacer lo otro. Y si en vez de decirnos unos a otros lo que tenemos que hacer, se centra uno en lo suyo, ya haríamos mucho, ¿eh? Yo no digo que no pueda haber corrección fraterna, debe de haberla, ¿eh?, en el seno del matrimonio. Pero eso tiene que estar, eso solo es efectivo cuando uno ha dejado patente que él está en camino de conversión, que él está interiormente en camino de conversión. La mayor aportación que podemos hacer para la comunión del matrimonio, para que el matrimonio vaya bien, es la propia conversión. Tú ofrécele a Dios tu conversión, que no le habrás hecho un regalo más grande a tu familia en tu vida. Eso creo que es el consejo principal que podría daros. Adelante con la siguiente pregunta. Un oyente llamado Enrique nos hace la siguiente pregunta. Quería hacerle una consulta acerca del desfase que hay entre la cantidad de celebraciones y actos cuaresmales y los pascuales. En Cuaresma vemos cómo la Iglesia pone mucho empeño e hincapié en celebrar amplia y comunitariamente la gran profusión de actos existentes y que tanto nos ayudan en el tránsito de la escalada cuaresmal. Ejercicios espirituales, vía crucis, horas santas, retiros, charlas, conferencias, etcétera, etcétera. En cambio, al llegar a la cumbre pascual, sentimos un gran vacío celebrativo por parte de la Iglesia como comunidad. Ya no se fomenta tanto el que haya actos pascuales y se echa de menos la ausencia de actos como el Vía Lucis, conferencias, horas santas, ejercicios espirituales. No digo yo que particular y esporádicamente no se celebren, pero me admitirá que no es una práctica tan extendida y generalizada. Es como si al llegar la Pascua todo hubiese acabado y el camino de la cruz hubiese sido más importante que la meta pascual. Los alejados siempre nos critican que la Iglesia se centre más en el camino de la cruz, que es tránsito pasajero, que en el gozo de la luz pascual, que es la meta duradera. Le agradecería una palabra al respecto de por qué esto sucede así y si no sería aconsejable, conveniente y hasta deseable que estas prácticas pascuales estuvieran más fomentadas. Vamos a ver, yo creo que sí, yo le daría la razón a Enrique, pero matizando, matizando. Vamos a ver, creo que pues que posiblemente también en esta explicación de por qué la tradición católica, pues la cuaresma tiene una fuerza especial, por qué la devoción al Cristo crucificado y por qué en la pasión de Semana Santa pues ha resultado mucho más impactante, ¿no? Impactante para los fieles católicos las procesiones del Viernes Santo que las del Domingo Resurrección, pues posiblemente también haya una explicación que hay una pedagogía, una fuerza especial, ¿no?, en la cruz de Jesucristo. Cuando alguien sufre por nosotros, cuando alguien entrega su vida por nosotros, parece que eso, el sufrimiento despierta especialmente la sensibilidad del hombre. El sufrimiento es como un altavoz despertador de sensibilidades dormidas. Entonces, yo creo que también esto es una razón que explica por qué la devoción popular ha tenido más atracción por la pasión de Cristo que por su resurrección. Bueno, dicho esto, también hay que decir una cosa, es que, a ver, esta división que hacemos nosotros entre muerte y resurrección es una división ficticia, porque de hecho en este momento el Cristo es glorioso, o sea, Jesucristo en este momento vive glorioso, resucitado, con lo cual cuando nosotros pues nos acercamos a la pasión de Jesucristo, nos acercamos desde el Cristo resucitado, o sea, es decir, yo me acerco con Cristo vivo y glorioso a meditar lo que fue su pasión, pero sabiendo que ya está resucitado. O sea, que no es que deje, si se hace correctamente, obviamente, si se hace correctamente, cuando yo estoy venerando la muerte, o sea, cuando estoy meditando la muerte de Cristo, su flagelación o su prendimiento o lo que fuere, lo hago sabiendo que ya está resucitado. Y viendo la humillación que él tuvo despojándose de su rango, tomando la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, pero sabiendo que ahora, que ha sido finalmente glorificado. Con lo cual, quiero decir con esto que no se puede uno acercarse al misterio de Jesucristo prescindiendo del otro. Como tampoco yo podría pues acercarme a meditar la resurrección de Jesús, el Vía Lucis, etcétera, olvidando que el camino de la gloria ha sido la pasión. O sea, son dos misterios que son, digamos, inseparables el uno del otro. Dicho esto, pues sí que creo que Enrique puede tener razón en que, pues, que existe el riesgo de que terminada la Cuaresma y comenzada la Pascua, pues que de facto se suele producir, bueno, pues la Pascua es el tiempo de los sacramentos. Entonces vienen las primeras comuniones, viene tal, y de alguna manera las celebraciones sociales de los que también rodean a la celebración de los sacramentos, de las confirmaciones, de las comuniones, pues la verdad es que puede a veces perder un tono de mayor profundidad espiritual, porque nos diluimos muchas veces en unas celebraciones de los sacramentos que el aspecto social a veces se come el espiritual, ¿eh? Pero bueno, todas estas matices anteriores pues creo que eran importantes. Bueno, hoy estábamos haciendo un programa especialmente dedicado a nuestra Madre María, en este día 9 de septiembre, Día de la Virgen de Aránzazu. Vamos a escuchar, lo haremos en dos partes, igual tenía que haberme callado hace un rato ya, la interpretación de este año del Orfeón Donostiarra en la Basílica de Santa María del Coro de San Sebastián, el día del 15 de agosto, cuando en la víspera interpreta la salve del Orfeón Donostiarra. Comenzamos escuchando una primera parte. dejamos aquí para que después, si podemos, escuchemos un segundo momento de la salve. Estamos hoy en un programa especial de Sexto Continente, dedicándolo monográficamente pues a la atención de los de las consultas de los oyentes. Antes una oyente, creo que se llamaba Mariola, había hecho una pregunta referente a cuál es la palabra de la Iglesia de discernimiento sobre el tema de los métodos artificiales de las técnicas de concepción, de fecundación in vitro y todo ese tipo de adopción de embriones y ese tipo de cosas. Los puntos del catecismo, que no he sabido decir entonces en directo, los puntos del catecismo que tratan este tema están desde el punto 2373 al 2379. Son esos 6 o 7 puntos, 2373 al 2379. En el fondo, ellos se refieren, están referidos a un documento de la Congregación para la Fe llamado Donum Vitae, que en su tiempo, ¿no?, pues está escrito por el entonces cardenal precepto de la fe Joseph Ratzinger, cuando Juan Pablo II era papa. Bien, a Yolanda, que está en la emisora, le pedimos que continúe presentándonos las preguntas seleccionadas. José Manuel Fernández, amigo, nos pregunta: buenos días, monseñor. Sé que la Madre Teresa tuvo una terrible experiencia de noche oscura muy prolongada en el tiempo. ¿Es necesario atravesar noches oscuras para crecer en la fe y purificarla? ¿No es posible vivir siempre creciendo espiritualmente desde la felicidad de la alabanza y agradecimiento continuo a Dios? Gracias de antemano por su respuesta y un fraternal abrazo. Bueno, este tema en alguna ocasión ya lo hemos tratado. Estos días que sea los medios de comunicación han dado noticia, ¿no?, de la canonización de la Madre Teresa, pues uno en algunas crónicas, recuerdo un telediario de la primera cadena de televisión española, que era, pues bueno, que hacían un reportaje positivo, ¿no?, muy positivo de la Madre Teresa, pero yo ya me di cuenta que cuando entraron en este tema no sabían en absoluto expresarse y decían: aunque la Madre Teresa de Calcuta, pues en temas de fe, pues parece que no fue una mujer, como diciendo, muy modélica en el tema de la fe, ¿no? Pues porque se referían a las noches oscuras que había tenido en su alma, ¿no? Que la Madre Teresa de Calcuta no fue una santa modélica en el tema de la fe, pero madre mía, ¿de qué interpretación es esa? Es no comprender lo que son las noches oscuras. Precisamente alguien que ha pasado una noche oscura es especialmente modélico en lo que es la vida de fe, porque la vida de fe tiene también oscuridades, tiene oscuridades, y entonces es especialmente modelo para nosotros el que ha vivido la fe, la fidelidad de la fe en medio de las oscuridades, ¿no? Bueno, pero bueno, la pregunta de José Manuel, ¿no es posible una vida espiritual, una historia de vida espiritual sin necesidad de noches oscuras, etcétera? En primer lugar, decir que el camino de cada uno de nosotros es único e irrepetible. No hay dos historias iguales. Uno ve pues lo que es la historia de Santa Teresita de Lisieux, pues leyendo Historia de un alma, y luego pues lee las Confesiones de San Agustín y dice uno: madre mía, pero qué historias tan distintas y al mismo tiempo tan confluyentes. Las historias son todas distintas, ¿no? Pero llevan a un mismo lugar y a la misma finalidad, a la misma meta. La meta es la santidad, ¿no? Y la santidad requiere pues una vía purificativa. Una vía purificativa. Siempre se ha hablado de vía purificativa, vía iluminativa y vía unitiva. O sea, hay tres vías, ¿no? Purificativa, iluminativa y unitiva. Entonces ahora viene uno y dice: no, yo es que quiero la iluminativa sin la purificativa, ¿no? Oye, pero ¿tú quién eres para decirle a Dios las cosas como hay que hacer en tu vida? Para empezar, esos tres aspectos, ¿no? El purificativo, el iluminativo y el unitivo están íntimamente ligados entre ellos. Íntimamente ligados. No le tenemos que tener miedo a las pruebas de Dios. No le tenemos que tener miedo, porque en el fondo Dios no nos deja nunca solos en medio de ellas. Y allí donde ha habido una noche oscura, ha habido siempre un gran santo detrás de la noche. Ahora, nosotros a veces confundimos noche oscura con que hoy tengo pereza y digo, ay, hoy tengo pereza, tengo noche oscura. A ver, un momento, no confundamos las churras con las merinas, ¿eh? Y a veces había una persona, algunas personas me vienen diciendo, oye, es que estoy de noche oscura. Digo, sí, sí, aquí si eras tú, estás de noche oscura. Tú estás confundiendo, ¿eh? Estás confundiendo que tienes pues, pereza o no sé qué con una noche oscura del alma. Por Dios, no tiene nada que ver, ¿eh? No le tengamos miedo a las pruebas interiores, porque Dios no nos va a dejar solos nunca, no en medio, en medio de ellas. Sencillamente cada historia es distinta, ¿eh? Y no olvidemos que en el fondo una noche, o sea, una purificación en esta vida nos está adelantando la posible necesidad de purificación después de esta vida, en el estado de purgatorio. Perdón, este soy yo que me he olvidado de colgar el teléfono, perdón, vamos allá. Digo que es llevar el trabajo adelantado. La madre Teresa de Calcuta ha llevado muy adelantado su tarea de purificación, ¿eh?, antes del término de esta vida. Pues bendito sea Dios, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que hay que decir. ¿Es posible, por lo tanto, otro tipo de itinerarios? Claro que son posibles, o sea, Dios hace las cosas de muchas maneras, pero primero, no es uno el que lo decide. Dice, no, yo es que quiero ir por este camino. ¿Te crees que eso lo decides tú? Eso no lo decidimos nosotros. Eso está en manos de Dios, ¿eh? Bueno, pues dicho de esa manera, ahí queda. Adelante con la siguiente pregunta. Sí, Carlos desde León plantea la siguiente cuestión. Hay una cuestión que vivo con dolor y que pienso que está relacionado con la Babel del capítulo 11 del Génesis. ¿Se puede construir un país unido donde cada vez más personas apoyan las lenguas locales y rechazan y desprecian la gran riqueza del idioma nacional e internacionalmente conocido y reconocido como español, incluso donde se intenta cambiar el nombre de español a castellano, que solo fue su origen? ¿Y qué decir de la guerra de banderas? En la misa de Pentecostés invocamos al Espíritu Santo para que lo que el pecado separó en Babel lo una el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo se puede pedir algo al Espíritu Santo y colaborar o permitir lo contrario? Creo que cuando se habla de la diversidad de los pueblos, de las lenguas y de las banderas, se debe tener en cuenta que al principio había un único pueblo, una única lengua y ninguna bandera. Y creo que hacia allí debemos caminar. Lo demás es división propia del maligno. Aunque soy consciente de que este último tema es complejo, le agradecería si pudiese dar una orientación al respecto. Bueno, es un tema delicado el que plantea Carlos, pero yo la verdad es que le haría bastantes matices. Pues porque no se puede hacer tampoco, ¿no?, pues una interpretación del capítulo 11 del Génesis, del relato de Babel, como diciendo, a ver, pues las lenguas, la división de lenguas viene como consecuencia del pecado, con lo cual hay que intentar rechazarla, ¿eh?, la división de lenguas, y entonces lengua única. No, a ver, esa interpretación exegética no se puede hacer. Sería literalista, simplista, ¿eh? Yo creo que una cosa que puede ayudar mucho para entender esto es lo siguiente, ¿no? Dentro de la doctrina social de la Iglesia hay dos valores positivos que hay que saber conjugar. Que uno es el valor de la unidad y otro es el valor del principio de subsidiariedad, dentro del cual también hay una diversidad. O sea, existe un valor en la unidad y existe un valor en la diversidad. Las dos cosas vienen de Dios, las dos cosas vienen del Espíritu Santo. La división, el enfrentamiento, la contraposición, esa tendencia a valorarme por distinguirme del otro, esa tendencia viene del maligno. Pero la tendencia a una unidad que sofoque también pues la legítima identidad, diversidad, peculiaridades, etcétera, también viene del maligno. Ambas cosas son incorrectas, ¿eh? Entonces hay que estar atento a ambas cosas. Por ejemplo, ¿no?, pues yo pongo un ejemplo concreto, ¿no? Pues en nuestra tierra, ya sabéis que yo soy obispo de San Sebastián y ha venido muchísima gente de visita pues este verano, etcétera, ¿no? Entonces observo, por ejemplo, pues cosas que tú percibes que en ellas vienen del buen espíritu y cosas que percibes que no vienen del buen espíritu. Pues por ejemplo, ¿no?, en muchos lugares pues vienen muchos turistas, etcétera, y entonces el sacerdote del lugar, para celebrar la liturgia, dice: jo, pues voy a hacer una adaptación de la utilización de pues del idioma, pues hago un tipo de un nivel de bilingüismo, pues la proporción del euskera y del español que utilizo, o incluso del francés que utilizo, o del inglés que utilizo, adaptándome a las personas con las que estoy, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice uno: jo, qué buen espíritu, qué buena pinta tiene ese espíritu, ¿no? Y ves que hay personas que vienen y dice: jo, fíjate cómo mantienen aquí sus tradiciones, y cómo también al mismo tiempo pues hacen un esfuerzo de también adaptarse a la lengua que nosotros entendemos, ¿no? O sea, en parte pues están manteniendo sus cantos tradicionales y en parte han hecho un esfuerzo por adaptarse a nosotros. Que ese tipo de reflexión, qué buen espíritu tiene como punto de partida. Ahora, hay otras cosas que tienen mal espíritu. Pues uno que en plan absurdamente, no, pues diciendo: no, aquí siempre lo hemos hecho así, mal asunto. O el otro que coge y se enfada porque dice: ¿por qué tienen que hacer en una parte un canto en un idioma que yo no entiendo? Pues mal espíritu. O sea, creo que fácilmente uno percibe cuando este tipo de, o sea, cuando la diversidad, primero, cuando se intenta remarcar absurdamente la diversidad, no buscando nada en común, mal asunto. Cuando uno no percibe gozosamente también la diversidad como algo que a mí me enriquece, que no va contra mí, mal asunto. En definitiva, hay que conjugar dos valores, ¿eh? El valor moral que existe en la unidad y el valor moral que existe en el principio de subsidiariedad, del cual también se deriva una diversidad, porque es una riqueza. Y en el fondo, detrás de eso, pues en Pentecostés, fijaros que se hablaban en todos los idiomas y se comprendían en todos los idiomas. Pero es una comprensión no tanto técnica de lengua, sino que es una comprensión de corazones, porque si los corazones están sintonizados, hay una proclividad, prontitud a entenderse, a acogerse, valorarse positivamente, que es lo que nos interesa. La clave es el espíritu de sintonía de Pentecostés, en el que los corazones tienen una gran proclividad a entenderse, ¿eh? A entenderse. A mí, por ejemplo, os cuento que algunas cosas que me han conmovido este verano con el tema de las lenguas es ver, estás tú en la catedral predicando, igual han venido pues unos ingleses, ves que se han puesto detrás de una columna, que no entienden el español, y entonces ves que hay una persona que entiende, que les está traduciendo, oye, que les está traduciendo, y te conmueve, o sea, pasan cosas como, fíjate tú, cómo eso les interesa, y cómo está ese traduciéndoles la homilía así en bajito para no molestar al resto de la gente, te impresiona. Cuando hay una fe viva, los idiomas no son ningún obstáculo. Os cuento una anécdota de este verano también, Había en la Catedral de San Sebastián, pues montones de visitas, y me siento a confesar, y de repente pues me viene una penitente en inglés, hablándome en inglés, ¿no? Do you speak English? Y le dije, sorry, no. Y le dije, French, y me dice, no. Italian, no. Y dije, uff, pues yo hombre, me atrevería a confesar en francés o en italiano, pero en inglés no me atrevo, ¿no? Bueno, y la mujer se fue, viendo que yo no podía confesarla, ¿no? Se fue, yo seguí confesando, y yo veo por la cortinilla del confesionario que la inglesa se puso a hablar con alguien ahí en medio del pasillo de la catedral, ¿no? Y cuando termino la siguiente confesión, me viene la inglesa acompañada de otra, con la que había hablado, que resulta que era una italiana, corre la cortinilla y me dice la italiana: mire, que me ha dicho esta mujer inglesa que sus pecados son este, este y este y este, y que si le perdona a usted. Joder, me quedé impresionado. Además, la italiana tenía una sonrisa como diciendo: ¿cuándo me he visto yo en una como esta, no? Así contándole a este los pecados de la otra. Madre mía, le dije, sí, que se ponga de rodillas, ¿no? Se puso de rodillas y le di la absolución. Joder, yo me quedé impresionado, claro. Bueno, continúo confesando y al cabo de 5 o 10 minutos, ¿a que no sabéis quién vino a confesarse? Pues claro, la italiana. La italiana, que ya no había ido allí con intención de confesarse, pero la había impactado tanto aquel sucedido, ¿no? Que de repente dijo, oye, pues yo también, yo hace cuántos años que no me confieso. Entonces va y se puso en la fila. Y me vino a confesarse y de repente me dice la italiana, dice, bueno, me dice, yo soy la italiana, dice, pero ahora vengo con los míos, no con los de otros, ¿no? Vengo con mis pecados. Bueno, ya sé que esta anécdota aún me dirá, bueno, pero eso tiene que ver algo con lo anterior. Bueno, pues yo lo cuento porque es que cuando hay buen espíritu, los idiomas no son ninguna barrera. Cuando hay buen espíritu, las banderas no son nada que nos divida. Uno va a Cracovia, a la Jornada Mundial de la Juventud, y allí se da cuenta que las banderas son utilizadas no como signo de división, como de hecho son utilizadas en muchísimos sitios, sino que uno va a Cracovia y ve que las banderas son utilizadas como expresión de catolicidad. Entonces uno se siente hijo de la Madre Iglesia y se da cuenta cómo las identidades particulares no tienen por qué generar divisiones y enfrentamientos como cuando nos dejamos guiar del maligno. Bueno, pues perdonad que me voy por las nubes. Adelante con la siguiente pregunta. Aurora desde Canarias nos pregunta: soy una abuela que intento colaborar en la formación cristiana de mis nietos. Algunos de ellos son ya adolescentes y requieren más explicaciones que cuando eran niños. La semana pasada uno de mis nietos me preguntó: abuela, ¿qué significa eso de santiguarse? ¿Por qué nos santiguamos? ¿Podría usted ayudarme a responder a esa pregunta? Bueno, creo que es maravillosa, ¿no? Esa vocación de abuela catequista. Es una vocación maravillosa. ¿Qué significado, ¿no?, tiene el signarse? Creo que puedes tener diversos significados. Uno es el recuerdo de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, recordar que hemos sido creados por el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un segundo significado es el signo de la cruz, en la cual Jesús es trazar el signo de la cruz, en la cual Jesús derramó su sangre por nosotros. Es como recordar cuál es nuestro precio. Tenemos un precio infinito para Dios, o sea, para Dios tenemos un valor infinito, porque Él ha pagado un precio infinito, que es el de la sangre de su Hijo. ¿Cuál es mi precio? O sea, para Dios valgo muchísimo, ¿no? Hacer la señal de la cruz es cuánto valgo para Dios. Un tercer sentido de la señal de la cruz, que a mí por lo menos me enseñaron es, ¿para qué he sido creado? ¿Yo para qué he sido creado? Entonces, primero nos llevamos los dedos a la frente, para conocer. Luego nos llevamos los dedos al pecho, a la altura del corazón, para amar. Y luego llevamos los dedos a los hombros, a la izquierda y derecha, que son, ahí tenemos los brazos con los que servimos, ¿no? O sea, he sido creado para conocer, para amar y para servirle. Y aquí, ¿no?, lo que significa también la señal de la cruz. Llevamos los dedos a la frente para conocer a Dios. Al corazón para amarle. Y a ambos lados de los hombros para servirle. Es también como, por lo tanto, puede hacerse también esta catequesis de la señal de la cruz. Estas tres explicaciones que os he dado podrían perfectamente sumarse, no son una u otra. Memoria de la Trinidad. Segundo, memoria de la cruz de Cristo. He sido redimido al precio de la cruz, de la sangre de Cristo, ¿no? Y en tercero, es como una catequesis de para qué he sido creado, para conocer, para amar y para servirle. Qué importante es que a los niños, ¿no?, pues en un momento clave, Dios le suele dar a los niños un momento de apertura a los misterios. Hay una fase en la vida de los niños, ¿no?, en su psicología, que es abrirse a descubrir los misterios, y eso creo que es verdaderamente una fase preciosa en la que debemos acompañarles catequéticamente. Bueno, pues adelante con la última de las preguntas seleccionadas. Ana García nos pregunta: mi consulta es sobre qué actitud debo de tener en medio de la confusión existente, incluso entre nuestras propias asociaciones o parroquias católicas. Por ejemplo, el otro día, sin más lejos, salió el tema de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y me quedé perpleja al comprobar que se defendía con normalidad tal cosa. Mi pregunta es, ¿cómo saber hasta dónde debe llegar mi testimonio, mi evangelización, mi continuar o entrar en debate? ¿Qué actitud debo tener? ¿Cómo debo actuar cuando me encuentro a personas con estos planteamientos? Hace unos meses tuve también un encontronazo con una persona que se decía católico, pero que negaba la existencia del demonio y que lo interpretaba con el mal en el sentido abstracto, el cual argumentaba que hay sacerdotes que así lo afirman. ¿Qué le voy a contar a usted que no sepa? Bueno, vamos a ver. Por desgracia, ¿no? Este es un tema que es recurrente también. Vamos a ver, yo creo que dos actitudes, digamos, que serían igualmente por un extremo o por otro, poco prudentes. Pues una sería la de ir por nuestra parte buscando explícitamente los temas en los que sabemos que la secularización ha generado errores y para chocar, ¿no? Aquí viene este a montar broncas, a aumentar grescas o a chocar, pues no tenemos que hacer eso, ¿eh? También obviamente es importante buscar puntos de unión y de comunión con las personas que tienen dudas de fe, pero claro, por el extremo contrario decía, a ver, entonces no voy a ser capaz de, o sea, voy a huir de allí donde veo que va a haber una cuestión que va a ser, ahí va, aquí va a salir el tema de la virginidad de María, me escapo de esta. Ahí va, aquí va a salir el tema de la presencia de Cristo en la Eucaristía, me escapo de esto. Aquí va a salir el tema de la historicidad de los milagros, me escapo de esto. No, yo no puedo escaparme. O sea, tengo que tener también la capacidad de que allí donde salga la confesión de la fe en temas que es obvio que la secularización está vaciando de contenido la doctrina católica, porque claro, el hecho de que alguien pues diga que cree en la Eucaristía sin creer en la presencia real de Cristo, el hecho de que alguien diga que él cree en la Virgen María pero sin creer en su virginidad, el hecho de que alguien diga que él cree en los signos de Jesús pero sin creer en la historia de los milagros, o que cree en el mal sin creer en la existencia del demonio, en el fondo es creer en todo y no creer en nada, como vaciando de contenido. Bueno, por lo tanto yo diría ni ir directamente buscando las polémicas, pero ni escaparse de la confesión real de la fe. Y cuando toque hacer esa confesión real de la fe, que obviamente, pues entonces entramos en contraste con un mundo secularizado, yo creo que basta pronunciarla, lo que la Iglesia confiesa, humilde, pero de una manera con claridad y contundencia y humildemente, y refiriéndolo a que yo no quiero aquí imponer mi opinión, sino que la fe de la Iglesia es esta. El catecismo de la Iglesia Católica afirma esto. Luego no es mi opinión contra la tuya, no, sino que el catecismo de la Iglesia Católica, al que tantas veces el Papa Francisco nos refiere, dice esto. Porque la fe no puede ser una especie de... La fe católica no es un mínimo común denominador de nuestras sensibilidades, de nuestras opiniones. No, no. La fe es la Iglesia que acoge la revelación de Dios. Luego, mira, perdona, podéis ser 12 contra 1, pero no sois 12 contra 1. No, que yo no creo nada por mí mismo, que yo me adhiero a la fe católica. O sea, no es 12 contra mí, no, no. O sea, este aspecto creo que es muy importante en la confesión de la fe. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Perdonadme porque yo siempre digo que voy a poner más que si voy a poner otro momento de la salve, del otro. Bueno, el que quiera escuchar la salve entera, si teclea en YouTube, salve, o incluso el mismo Google, aparecerá enseguida, Salve 2016, Orfeón Donostiarra, enseguida le aparece el vídeo ahí de la diócesis de San Sebastián, donde está colgado entera, además no solo la salve, sino el canto de la Ave María y el Agur Jesús en Ama. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.